En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y en la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arco Iris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en el corazón tuyo de... En la raíz de tu vientre deposito... Oye, estoy mal. Estoy... Las emociones un poco compartidas. Ha pasado una cosa que para alguien que es amante de la música andina, creo que lo llena todo. Y hoy día estoy acompañado por todos los que siguen el programa. Por eso ruego disculpas de la poesía de Óscar Arancibia, que la he repetido tantas veces, que hoy día esa laguna mental, pero es por el cariño que hoy día estoy teniendo de recibir en el programa a una de las agrupaciones más reconocidas en la música andina y latinoamericana. Me refiero a la agrupación Marca Amaro, que nos encuentra con nosotros. Vamos a darlo nosotros mismos un gran aplauso por esta... Este primer encuentro con los Guerreros del Arco Iris. Estamos en un día especial porque creo que Marca Amaro se merece un día especial. Se merece para todos los que somos amantes de la música andina. Creo que esta noche muchos están enganchados por saber que ellos están con nosotros. Así que bienvenido a la comuna de Puente Alto, a la provincia cordillera, quizás por primera vez. Marca Amaro esta noche con nosotros. Marino, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Y todo el equipo de acá de la radio que nos ha invitado de manera especial en esta noche a compartir con todos sus radioescuchas. Nosotros también emocionadísimos de estar compartiendo esta noche junto a uno de los pioneros, digamos, de la radio relacionada con la música andina y la defensa de la música andina de nuestro norte chileno. Así que cuando estuvimos acá el año 87, recuerdo siempre, nosotros tuvimos la oportunidad de vivir la experiencia de subirnos a una micro con una quena y una guitarra y poder tocar mientras nos íbamos transportando. Y dentro de eso siempre la gente que nos saludaba, sin que nosotros fuéramos nadie todavía como banda, nos decía, oh, chiquillo, sí, yo también escucho Radio Umbral, decían, hasta los choferes, ya nos decían, oye, yo escucho Radio Umbral y qué sé yo. Y se formó toda una cultura musical a partir de esos años. Y de esos años es por eso la emoción de nosotros también de conocerte, Vicente, y de poder compartir contigo esta invitación para ayudarnos a promocionar nuestras actividades en esta gira 2024 Marca Amaro en Chile. Oye, nosotros súper contentos cuando Diego nos contó hace bastante tiempo atrás que como productora, que han hecho un esfuerzo súper grande por traer a tanto grupo como ¿cómo se llama? Los Aguatiñas en este último tiempo, Altiplano a última hora, y cuando nos cuenta, oye, tenemos una sorpresa que no la queremos decir. Yo recuerdo, disculpa que te interrumpa, yo recuerdo que yo estaba viendo el programa en vivo, este programa, o sea, estaba escuchándolo, y Diego en esta radio, en tu programa, tiró la primera vez que él decía, claro. la primicia, Marca Amaro viene, claro. No sé con quién está alguien de Coyasuy, y le dijo, la tiramos, y yo, porque lo estaban filmando, viste, por eso dije que yo vi, porque aparte estaban filmando, no sé quién filmó al lado. Bueno, siempre lo hace el Facebook del programa, claro. Bueno, y para nosotros fue emocionante, porque vuelvo a repetir, ustedes tuvieron un, ¿qué año estuvieron en el Cariola? 2009. Ya, en 2009. Fue algo mágico porque yo me acuerdo patentito, porque yo, chiquillo, con harta humildad se los digo, soy andinista, porque desde todo este sector he subido a todos estos cerros de acá, que es uno de los más altos de la cordillera de los Andes, y resulta que yo venía bajando del volcán San José en una expedición y llego a mi casa, me dejo la mochila, todo quemado, todo tostado, y me dice mi hija, papá, te tengo un regalo. Y yo le dije, ¿qué regalo? Oye, tengo una chapa que voy a ver los marcamar al Cariola. Y yo, se me olvidó hasta el cansancio que tenía, y dije, no, yo voy. Este es, una, es la única oportunidad que quizás que voy a tener. Y fui ese día, y tuve la oportunidad de subirme al escenario como cualquier persona, pues, y ustedes actuaron como cualquier persona. Y eso creo que tiene un valor súper grande, y que hace mucha falta en este mismo medio, que es el medio de la música andina, esa nobleza, esa humildad, de poder entregarle al público no solamente la canción como canción, sino también como persona. Así que eso también tiene un valor muy grande, y me acuerdo patente de ese encuentro, que además el teatro estaba repleto. Es que somos personas comunes y corrientes haciendo yo creo que algo que, a ver, por decirlo menos, nos ha tocado en esta encarnación al menos vivenciar, ¿no? Nosotros nos conocemos hace muchísimo tiempo con Marino, con Roberto y con Fernando. Nos conocemos cualquier cantidad de tiempo. Y seguimos juntos acá con... Es una bendición, además. Es una tremenda bendición. Entonces, nosotros, ¿qué te digo? O sea, los conocí como son y seguimos siendo, claro, más maduros, más... Si hablamos en lo físico, bueno, algunos se nos cayó el pelo, otros engordamos un poco, pero reconozcamos que el ser humano es mucho más que cuerpo y todo lo demás. Entonces hemos crecido y entendido perfectamente que, mira, somos seres humanos conectados de alguna u otra manera, que nos hayamos olvidado de otra cosa. Y estamos en esa conexión, nosotros con la gente. De hecho, ahora que nos ha tocado nuevamente venir a Chile, y discúlpenme, corrijo, fue el 2010 que vinimos al Cariola, sentimos un golpe de amor tremendo. Yo en lo personal no me lo esperaba, y no quiero extenderme para darle a Roberto que salude a la gente. Yo soy Patricio. No me esperaba ese cariño de la gente. Ese era un amor puro de gente que había ido a escuchar a la banda. A mí me lo habían contado, pero una cosa es que te lo cuente y otra cosa es que te pares en el escenario, que te presenten. Era una energía tremenda que se recibió, al punto que cuando, bueno, yo empecé emocionado, y yo me emociono y me pongo a llorar carepalo, yo no tengo ningún problema en eso. Y resulta que empezaron los temas y me tocó presentar a Nazca, y yo había preparado todo, una analogía del disco. O sea, y quería, mira, no dije más de dos o tres cosas porque tenía un nudo en la garganta, no pude hablar. Lo que así, me pasó a mí ahora. ¿Sabes qué? No sé qué me pasó, y menos mal que Roberto me captó y empezó con el pajarito, y yo empecé con las percusiones y empezó el tema. Es que todo eso, por ejemplo, nos une mucho, o sea, ese amor, esa conexión que hay. Nos pasó ahora en la gira, en el inicio de la gira, pero ya iremos conversando para que salude Roberto. Hola Vicente, a todo Puente Alto, un gran abrazo. Bueno, y también Pirque, y también San José de Maipo. Tengo amigos. Porque se van a enojar. Amigos y familiares acá en Puente Alto, Cajón del Maipo, compañero de curso. Y siempre me invitan, pero no hemos podido, como dice Patricio y Marino. Es complicado un poquito a veces viajar, traer una banda de tan lejos, no solamente de Arica. Tenemos a Fernando y a Patricio que vienen en Lima. Sí, y juntarse y hacer este proyecto significó mucho, mucho, mucho tiempo, una cantidad de cosas increíbles. Pero contento, feliz de estar acá nuevamente en Santiago presentando los conciertos juntos con Mayer. y queremos ofrecer lo mejor de lo que nosotros hacemos, que es cantar, tocar los temas. Le dimos énfasis a los temas del primer disco para que todos nos recuerden cuando nos cuando partimos. Siempre nos cuentan, oye, mira, en la micro, en el metro, en la playa, todos cantan canciones de Marc Amaro. Queremos que canten con nosotros en ese concierto todas las canciones del primer disco y lo nuevo, Marc Amaro, los otros discos que hemos grabado. Queremos... Oye, ¿qué te parece si escuchamos un temita en esta en este programa tan especial? Y hay bueno, nosotros siempre programamos a Marc Amaro en pero hay temas que son que los pide la gente, que les gusta mucho, y que si se te amé, ¿puede ser? Por supuesto. ¿Ah? Vamos. Está grabando. Digo. Lo pillamos. Lo pillamos, estamos todos medio... Sorprendidos. Pero qué bonito lo que acaban de contar, chiquillos, esa energía que se están llevando y eso les va a servir mucho a muchos grupos de acá, de la área metropolitana. Vamos a escuchar este temita de aquella cassette que yo vi una vez junto al Pedro Enrique en Radio Umbral. Niño Hoy, esta noche, una noche de gala para los guerreros del arco iris. Es como un regalo de los 33 años de difundiendo la música andina y la música de esta gran agrupación de Arica, Marca Maru. ¿Por qué no nos contáis un poquito de historia? De cómo nace por allá por los años 85, ando averiguando por ahí. No sé si estará bien la historia. Y es bonito poderlo saber de ustedes, cómo fue ese primer encuentro. Y que hoy día pueden decir, como dice Marino, las cuatro patas de la mesa. Recordando un poco de esa analogía de Marca Maru de aquellos años. Bueno, hay que aclarar acá que ninguno de nosotros nos conocíamos. No nos conocíamos. Viviendo en Arica. Viviendo en Arica. Y tampoco teníamos el potencial musical ni siquiera como para empezar alguno. Entonces, yo. Había un restaurante boliviano allá en Arica, el Paseño. Y había un grupo que tocaba ahí. Entonces los chicos no se portaban muy bien. Y uno de los, el Manolo, me fue a buscar a mi casa, me pidió que yo tocara con ellos y que ordenara un poco la cosa. Entonces habían unos músicos que no encajaban ahí y fueron saliendo y empezaron a entrar los Marca Maru, que son Marino, el Fernando, y tocábamos en ese restaurante música boliviana, que porque era la mayoría de la gente que asistía era en boliviano, la comida rica y el viejito nos servía comida boliviana, nos pagaba unas luquitas y éramos felices con eso. Y, ¿Qué edad estábamos hablando? Bueno, si te digo la edad mía en ese tiempo, el año 85, eran 25 años. Y bueno, fuimos, después nos juntábamos a ensayar, porque ya nos pusimos un poquito más profesional para el restaurante y empezamos a ensayar. De ahí necesitábamos integrar un poco más de músico, porque a todo esto ahí no salíamos días para tocar. No salíamos, oye, muchachos, pueden tocar en tal parte, ahí necesitábamos más refuerzo. Y ahí fuimos conociendo más músicos. Marino trajo a Carlos López, que era su gran amigo de su vida, que eran vecinos del barrio, y Carlito cantaba canciones de Leodán, pero tenía una voz espectacular para arriba. Ustedes lo escucharon en el primer Marca Maru Tierra Fértil. Ahí teníamos la tercera, nos faltaba la primera, y Fernando Villalanca, que andaba por todos lados tocando, y Fernando, toca con nosotros, hagamos esto, un lote, ya, Fernando la primera. Marino, que tocaba quena, yo tocaba zampoña, ya Marino hace la segunda, y faltaba acá el muchacho Pato. Y lo conocimos nosotros porque hubo un festival de música en Arica, en el Fortín Sotomayor, creo, donde participaron varios grupos. Y Pato destacaba en ese grupo que se llama New Estabuyac. Eran jóvenes nomás, jóvenes de Cerro de la Cruz. Y el Carlito fue y dijo, ya, yo lo voy a ir a buscar. Y llegó en su moto, Carlito andaba en moto y todo, fue para allá a buscarlo, a convencerlo para que ingresara a nuestro grupo como charanguista. Y ahí lo engrupió de una manera bastante especial ahí. Le dijo unas cuantas palabras y Pato accedió a tocar con nosotros. Y ahí se formó la base de Marca Maru, que es la que existe hoy. Mira, imagínate, estamos hablando, tú dices, de los inicios, estamos hablando un poco antes del 87, ya 83 más o menos. No, 85. Y ahí empezamos ya, de ahí que somos los cuatro fundadores de Marca Maru. Oye, yo le voy a preguntar a Marino, y esos tiempos también, porque eran tiempos medio difíciles en cuanto a nuestra patria, o sea, vivíamos bajo una dictadura, yo creo que Arica no era la excepción, era la ventana de Chile, y por ahí pasaron también muchas cosas. Entonces, tocar a veces, quizás en esos tiempos, tocar instrumentos andinos ya era como sentir que este gallo es terrorista, poco menos. La historia así lo dice y así es, no la podemos ocultar. ¿Cómo fue esos tiempos para Marca Maru? Bueno, fueron tiempos difíciles, pero yo pienso que se acentuaron acá el año 87 cuando vinimos a radicar a Santiago. Ya porque nosotros tocábamos con total libertad y no solamente influenciados por grupo boliviano peruano, ¿no es cierto? Porque vivimos en Arica, sino que obviamente Violeta Parra, Víctor Jaro estaban en nuestra, y de hecho hemos grabado temas de ellos. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, en nuestra cultura, es parte de nuestra cultura, de nuestra tierra, que Lentaro, por ejemplo, también otro nombre, y siempre hemos estado influenciados por ellos. Y a través de ellos conocimos el movimiento de la canción chilena, ¿no es cierto? Como se le llamó en los años 60 y 70. ¿Ya? Así que, obviamente, las grandes bandas emblemáticas de esos años, ¿no? Quilapayún, Inti Illimani, Illapu, y bueno, y todos los otros músicos que nos acompañaban. Así que también fuimos influenciados por esa corriente, digamos, chilena, netamente chilena acá del sur. Pero yendo al génesis de tu pregunta, era que nosotros cuando llegamos acá sí sufrimos porque no teníamos los medios para subsistir, nos vinimos a lo valiente, con harto coraje. Y bueno, lo típico era, oye, andan, vayan a tocar al Paseo Ahumada, ¿no? Pero estaba en ese tiempo el 87 la Comisión Civil, que se llamaba, que eran los carabineros vestidos de civiles, ¿ya? Entonces, en el Paseo Ahumada, tal como es ahora, ¿no? Habían ambulantes, había de todo que vendían. Y cuando se acercaban ellos, nosotros nos habían dicho, ¿sabéis qué? Tengan cuidado, porque estos viejos los persiguen, los pescan y les rompen el instrumento. Y para nosotros, que veníamos con una guitarra, un charango, un par de quena, un par de zampoña y el bombo, nos rompían uno de esos instrumentos y ahí quedábamos. ¿De dónde íbamos a sacar plata si no teníamos a veces ni para almorzar? ¿De dónde íbamos a sacar plata para renovar los instrumentos? Que los amigos no habían las redes que hay ahora. Nosotros en el Paseo Más, ese era el WhatsApp, el Messenger, el Facebook y el Instagram, mirándonos las caras con las personas. Oye, yo también toco música andina, vivo acá, y que sí, y ahí íbamos conociendo gente, pero gente de la misma condición social de nosotros, o sea, que ellos nos pudieran apoyar económicamente era muy difícil. Entonces ahí comenzamos un poco a sufrir los estragos de la dictadura en las calles, cosa que en Arica no pasaba, en las calles estoy hablando. Y luego de ahí que ya por esta situación que te digo, también nosotros cuando fuimos a las micros, también perseguían a los que iban a las micros. Y te llevaban a la comisaría, a los viejos que vendían dulces, le quitaban toda la mercadería y a nosotros nos hacían tirar los instrumentos. Así que había que tener doble cuidado. Entonces, tema neutro, tocábamos en Vicuña Maquena. Ahí era como neutro. Subir a Bellavista era exponerse. Ir a Recoleta era para que te pasaran de a peso. Teníamos que buscar un punto intermedio que equilibrara todos esos peligros versus este beneficio. Y nuestro sitio ideal para tocar era Vicuña Maquena, por ejemplo. Siempre escapando de la esta policía, la Comisión Civil que se llama en esos tiempos. Oye, y eso, con eso vamos marcando la historia de este grupo que sí tiene historia, por eso que, bueno, en la música andina y en los tiempos que llevamos como Guerreros del Arcoíris hemos tenido la posibilidad de entrevistar a mucha gente acá en los estudios, por ejemplo, a los Coyaguara que cumplieron ya casi 50 años de trayectoria, que algo mágico. Poder tener a los Marcamaros es como es algo muy hermoso dentro del programa. Escuchaba que Guaynao manda saludos desde Punta Arenas. Qué bueno, ahí están sumándose a través de los saludos para los chiquillos que están con nosotros en este programa especial que hemos querido hacer, porque creo que se lo merecen, creo que de aquí en adelante desearles todo el Nehuen para que un Altazor o cualquier premio, creo que Marcamaro se lo merece por la trayectoria discográfica que ha tenido durante tantos años. ¿Cuántas producciones? ¿Seis producciones ya? Sí, son seis producciones. Quería, se me estaba quedando algo en el tintero, que me parece injusto no mencionarlo, nosotros. Que no se haya confundido la gente cuando Roberto mencionó hace un rato que para el Rincón Paseño, ese restaurante, hacíamos música boliviana, sacábamos temas bolivianos, típicos. ¿Ya? Pero nosotros al comienzo estuvimos influenciados con bandas chilenas, más allá de las que hayan grabado, hayan sido acá de Santiago. Y te quiero nombrar, ¿no es cierto?, a Guamari, te quiero nombrar a Aracpacha, te quiero nombrar a los Aranzayas, ¿no es cierto? Coyaguara, a quienes, por eso me acordé, menos mal, hace poco Juan Silva nos escribió un saludo y una invitación para que la gente fuera al Cariola este viernes 2 de agosto. El álbum del Círculo Cuadrado de Guamari lo sacamos entero, y ese fue un tema referente para nosotros, nos gustaba el estilo Guamari, lo hicimos, sacamos ese, como te digo, ese disco completo, lo tocábamos completo en Las Peñas, ya porque ahí ya no íbamos con música boliviana, y siempre tuvimos cuidado desde un comienzo, ya después cuando fuimos dejando rápidamente los covers, rápidamente, y fuimos trabajando en nuestro estilo, en lo que nosotros queríamos hacer. Eso quería destacar, un gran saludo a todos esos integrantes de Guamari que andan por el mundo, al Peteco, al Pato Quirodrán, que anda está aquí, vecino, Santiago, de ustedes justamente. Al Negromín, que está convaleciente, que está allá en Iquique. A René Navas. A René Navas, por supuesto. ¿A quién más? No sé quién más se me quede por ahí. Al Negro Huanca. Al Negro Huanca también. Hoy día pasamos a saludar a otra banda emblemática, Guara, ¿no es cierto? Al Chato Molina, que sí, acá. Chavito, al, un saludo. Así gran. Que este año se nos fue hace poco, sí, hace un mes, claro, y medio. Oye, el pájaro. Hoy te quiero decir, Marinito, que cuando el pajarito parte, hicimos un pequeño, siempre hacemos un pequeño homenaje para todos los músicos. Tenemos un respeto muy grande por todos los músicos. Así que los chiquillos que me están escuchando, los kayaksas que vienen esta semana, aquí somos todos iguales. Aquí no hay, obviamente tener a estos maestros es un honor, pero tenerlos como uno los tiene es para que nos asientemos cabeza y pensemos que al tocar la música andina estamos interpretando una cultura que no es una moda, no es una moda, ya es una cultura y tenemos que respetarla. Así que qué más que estos maestros que hoy día nos acompañan. Me gustaría que tú eligieras ahí un tema para poderlo escuchar, para ver de esa toda trilogía de Marc Amaru. ¿Qué les parece? Cabe el alto honor entonces de elegir un tema que versan los versos. Sí. Jorge Rencoret. Claro, a ver, me gustaría Ángela, ¿qué les parece? Mira, qué bien. Así se lo dedico a mi hija y que me está escuchando. Entonces, con todo cariño para tu hija. Angélica. Ángela. Thank you. Eso, estamos en conversación, estamos en su casa, estamos en su cocina, estamos en su living, estamos donde nos escuchan todos los miércoles, pero hoy día están de lunes con este regalo, porque yo creo que todos los que nos siguen y nos escuchan durante tantos años, escuchar a Marco Amaro, pero escuchar no ya solamente sus canciones, sino que tener el vivo retrato de ellos acá, es una bendición, se los decía a los tres que están acá, una bendición de Dios. Y bueno, y aquí tú nos contabas que tu señora te había dado permiso, no, perdón, que nos contaba antes que había hecho un gran esfuerzo para venir desde el Perú. ¿En qué lugar está radicado? En Lima. En Lima. Y de hecho andamos todos, está mi señora, está mi hijo, está su polola. Mira, con decirte, y para que la gente lo entienda, o sea, entienda un poco la hilación de lo que estábamos hablando, juntarnos siempre ha sido difícil. Y porque lógicamente cada uno tiene un trabajo, o sea, cada uno es lo suyo, porque no somos una banda que se junte siempre. En el caso mío, yo me dedico a la educación. Trabajo como profesor de música y tengo una escuela de música allá en Lima. Entonces, es bien difícil poder ligar, digamos, más que un fin de semana. Porque como dice Marino, y nosotros ya lo habíamos vivido el 2010 cuando vinimos a Santiago de la Serena, el cariño de la gente. Mi hermano, que vive en la Serena y que integra el grupo también, me dijo, nunca había visto la sala de la universidad, creo que fue el que tocamos ahí. Sí. Nunca la había visto tan llena. Si inclusive había un grupo de danza y no pudo ni bailar porque la gente hasta está en los pasillos. Menos mal que no hubo un temblor, porque si era aquí a Baiscoa. No los llames, porque no, del norte vienen, ¿ah? ¡Chu! Entonces, y te digo, o sea, hace 2 años, bueno, poquito pasado la pandemia, cuando ya empezó a bajar esto, a Marcabaro le llegaron invitaciones. Y como dice también bien, dice Marino, yo he sido el problema, o sea, la piedra en el zapato. Oye, pues ahí que lo que pasa es que yo tengo vacaciones en febrero y los limitaba. A tal punto yo me daba cuenta de eso, oye, pero Marcamaru no pueden ser solamente 4, 5 o 6, los Marcamaru somos varios, la familia tiene que crecer y no por mí se van a tener que estar quedando. La cosa es que por ahí siempre los limité. Y fue mi señora la que justamente, y con mi hijo, oye, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Cómo no? O sea, no podís faltar 2, 3 días o simplemente enfermarte para que vayáis a tocar. O sea, ¿cuál es el problema? Y te digo que tampoco sabía cuál era el problema. O sea, como que medio cuadrado también, que no, que resulta de que, y si yo no voy al colegio, puta, ¿cómo? Claro, seamos francos, el sentido de responsabilidad quizás por ahí me favorece, pero yo le debo tanto a esta banda, o sea, le debo la vida entera. O sea, porque entré al grupo cuando tenía 20 años y fue una relación de amor desde el comienzo. Bueno, ya habrá tiempo de conversar de eso. Cuando nos conocimos con Marino, nos carteábamos más que con las pololas. Entonces, oye, carta, en ese tiempo eran carta. Entonces, y los proyectos. Y como los dos somos buenos para hablar, escribíamos harto también. Pues entonces, ahí es todo puro sueño. Oye, mira acá. Tenemos que ir a hacer esto, debo hacer esto, y a mí me ponían un cohete en la espalda. Oye, y eso hablando de sueño y colgándome del sueño, ¿y qué pasaría si ese cariño que se ha estado dando en estos días en Valparaíso, en Concepción, luego va a ser acá en Santiago, se transforma en un cariño en el tiempo y Dios mediante, Marco Amaro puede alzar un poco más las alas como para viajar, como para representarnos también? Mira esta música tan hermosa, poderla escuchar en otras partes. ¿Ustedes están preparados para eso? Mira, yo creo que nunca, lo hablo a título personal, uno nunca está preparado para. O sea, la vida te va llevando, en mi opinión, ¿no? La vida te va llevando por canales, sabrá Dios. O sea, tiene un plan. No, naturalmente que nosotros tampoco, o el ser humano tampoco es una pluma que va cayendo de acuerdo a donde, bueno, una, o una hoja seca que va cayendo. No. Uno va construyendo un destino. A veces no sabe por qué, pero lo hace. Uno nunca sabe a dónde puede llegar esta fuerza, estas ganas de hacer cosas. Decía un clásico, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Entonces, hay algo que nos mueve. Y yo creo que ellos, Marino, Roberto, sienten lo mismo. Entonces, en ese sentido, hay una energía que se está dando. Que se transforma y lo transforma todo. Por lo tanto, si tú dices, oye, Y usted es tan preparado, por ejemplo, como para asumir una gira internacional, yo creo que va a tener que ser así si el destino lo manda. Porque al final lo que el destino hace es empujarte a hacer las cosas, y a veces hasta severamente. O sea, bueno, los amigos que nos escuchan en Utah y que tienen el grupo folclórico de Utah y que llevan a tantos artistas de Chile hasta ese lugar de Estados Unidos, ahí hay una propuesta, Omar Camaro en Utah, sería muy hermoso. Así que... No en el Valle de Utah, en Arica. No, ahí al no. Al Festival del Choclo, una onda así. Oye, otra cosa que es muy hermosa que lo conozcamos, pero vamos conversando y vamos también participando con la música para que sea más entretenida la conversación. Pero luego nos cuentan un poquito de esta pequeña, no tan pequeña gira, grande gira, que cómo ha sido esta gira para cada uno de ustedes. Pero vamos, acompañémoslos con un poquito de música. Ahora te toca a ti. A ver cómo está la memoria esta noche. Ya, escuchemos de Fernando Villablanca Luoni, el papá de Fernando, nuestro director, y Waldo Rodríguez, esta letra y esta música tan hermosa como es Piel a Piel. Oh. Marcamaru, qué alegría para todos nosotros y para todos nuestros radioescuchas y la gente del Cajón del Maipo, porque ya más de 2 meses que estamos con retransmitiendo el programa Guerrero del Arcoíris para toda esa gente linda de San Alfonso, del Cajón del Maipo. Un saludo especial porque este mes que ya se va es un mes aniversario de ciudad. Así que un regalito con la gente del norte de Arica. Oye, una pregunta, ¿todos de Arica, Arica, Arica o de otros lugares de Arica? Mira, disculpa antes que de contestarte esa pregunta, te voy a aclarar el tema piel a piel, es de Fernando Villablanca Luna, el papá de Fernando. Ya. Me confundí ahí porque el hombre Tropilla y Fe pertenece así a los dos, al papá de Fernando junto a Waldo Rodríguez. No todos somos de Arica, pero sí, por ejemplo, Fernando es de una oficina salitrera, pampino, nacido solamente allá, Alemania, la oficina sí. Alemania. Patricio es nacido en la oficina salitrera Colla Sur, sí, que sí. Queda ahí al ladito María Elena, Pedro Valdivia, por ahí. Yo soy ariqueño neto, nacido en Arica y criado, y Marino es nacido y criado en Arica. Las cuatro patas ahí, ahora Danilo, yo no sé, también ahí es de esa zona de María Elena, Colla Sur, toda esa parte. Sí, ¿cómo que pasaba eso? ¿Cómo que pasaba eso también con el indio Mimpo, que nació en Humberston? ¿Cómo que usted, y también Erin Maluenda? ¿Cómo que todos? ¿Cómo ustedes todos nacieron en salitreras? ¿Enganchado? Sí. qué hermoso, y poder después, bueno, en los estudios, cuando estaban estudiando, me imagino, pues hablamos los 25 años, medio guailones, diría el Payo Grondona. Entonces, ustedes eran amigos que se juntan para hacer esta gran agrupación tantos años, y decíamos, Marino, ¿seis producciones? Sí, seis producciones, seis firmas, hay seis álbumes que tenemos a nuestro haber. ¿Y los podemos nombrar? Claro que sí, el primero fue hecho acá en Santiago de Chile, el año 1987, y fue Marcamaru, Pueblo de Tierra Fértil, muy conocido, ese fue el que nos ayudó en el primer salto, para que nos conociera un poquito más el pueblo chileno. Y luego en Perú hicimos el año 89, el 89 hicimos Nazca, hecho en Perú, así se llamó ese álbum. Luego de ahí vino como el 95, América Renacerá. Luego de ahí, el último que hicimos antes de retornar a Chile, algunos integrantes, fue Fusiones y Reflejos. ¿Ya? Y ya cuando estábamos acá, Jensa hizo una recopilación de los álbumes América Renacerá y Nazca hecho en Perú, y saca la producción esta Marcamaru Lo Mejor, que fue nuestro primer formato que tuvimos en CD. Contentos nosotros porque teníamos nuestro primer CD. Ya, porque todo lo demás que te cuento había sido en formato cassette, y Nazca en Perú fue en formato cassette y formato vinilo. También tenemos un disco en vinilo también a nuestro haber. Qué hermoso. Ya, y de ahí, de Fusiones y Reflejos, nos descontinuamos un poco porque regresamos algunos integrantes a Chile y otros se quedaron en Lima ya. Y nos juntamos por ahí por el 2010, habrá sido, Patricio, y hicimos el último Juntos Como Ayer. Ya. Desde la última producción, desde el tiempo también de los alzamientos. Y claro, claro. Y después, ya como es la moda ahora, hicimos un par de temas sueltos que son Dicen que hay paz, que está ahí en la plataforma YouTube. Sí, sí, lo hemos tocado muchas veces. Sí, y hicimos Sangre Mulata también. Oye, y nosotros pusimos ya que en este tiempo, que antes de que ustedes vinieran, para aportar con nuestro grano de arena para la productora Colla Suyo, que le mandamos toda la fuerza, que hay un integrante, pero no es solo uno, así que mucha fuerza, chiquillos, y gracias por todas estas cosas que están haciendo para muchos que aman la música de tradición, sobre todo música chilena. Músicos nuestros, con una historia muy hermosa, de cariño, de amistad, de fraternidad, de familia, como lo van indicando en esta conversación. Grato poderlos tener esta noche con nosotros, de saber de ustedes, de que están vivos todavía, más vivos que nunca, Y que este fin de semana, este viernes, este sábado, ¿cuándo es? Viernes, este viernes 2 de agosto en el Teatro Cariola, a partir de las 20 horas vamos a estar ahí reencontrándonos con nuestro público de Santiago. Un teatro que tiene mucha historia. Mucha historia, o sea, yo creo que faltarían programas para hablar de todo lo que significa el Cariola para nosotros, ¿no? Y antes pasábamos por fuera el año 87 nomás y decíamos algún día vamos a estar acá. Y bueno, ya hace unos años ya llegó ese gran día, pero ahora vamos a volver. Mira, ya 14 años, pasa el tiempo rápido desde que estuvimos en el Cariola por primera vez. Esta va a ser la segunda. Ese teatro, un teatro que albergó no tan solo la música andina, sino que la música latinoamericana. Y como tú hacías recuerdo, y como muchos amigos también que nos escuchan y nos siguen, a Gastón Guzmán Quelentaro, esos encuentros fraternos de ahí, de que esta noche también nos escuchan, ¿eh? El Raúl Acevedo, el Hocicón Acevedo, con el Jorge Venegas, ya esas giras de la Radio Umbral, todas esas cosas tan hermosas que a pesar de la dictadura pudimos vivir muchos de nosotros, y que gracias a Radio Umbral, porque no los vamos a cansar jamás de decir, jamás, que gracias a eso, pioneros, les decimos a Manolito Órdenes que se acerque, porque si las radios comunales también lo pueden ayudar. Así es. Volver a reconstituir algo que quedó en suspensión. Y creo que Marcamaro quedó ahí en signo de exclamación, y hoy día le está poniendo un tilde, pero bien marcado. Y este viernes, en este mítico teatro que, como decíamos, albergaba tanto, Quitano Rodríguez, Payo Grondona, que tantos otros, van a estar los Marcamaros de vuelta de nuevo ahí, tocando estas canciones que estamos escuchando de fondo, que tienen mucho de América Latina, de, así es, del continente que por ahora también está sufriendo. Así que ustedes tienen ustedes como decía por ahí alguien, no sé si Atahualpa Yupanqui, que si se calla el cantor, no sé si será él, ¿eh?, o Feliu, que decía que si se calla el cantor calla la vida. Claro. ¿Ya? Porque el cantor es el que dice la verdad, y así lo menciona Víctor Jara con su guitarra. Así es. Entonces es una tarea muy grande la que les queda, chiquillos. Contentos, felices, así que le vamos a decir al Marino que le toca a él dedicar una canción. Mira, justamente acá la que nuestro ingeniero de sonido está ahí en forma un poco atrás con este tema, pero este es uno de los temas más emblemáticos que tenemos en la banda y que expresa mucho el sentir a través de su letra. Oye, les quiero comentar del ingeniero de sonido, bueno, el papá de mi nieto, él, y yo siempre este programa lo he trabajado con mis hijas, es de la casa, de la familia, Los Guerreros del Arcoíris, hasta que se fue el Indio Min, quedó la familia. Ya. Entonces él ha estado metido en el tema de la música andina, y cuando yo le dije, oye, me llamó el Diego, me dice que vienen los Marcamaros al programa, güey. Entonces no la quería creer. Y ayer estábamos trabajando, así que y lo acordamos que día vamos a entrevistar. Bien, hasta gracias, nervioso, man. Estábamos un poco, de verdad se los digo, pero habíamos escuchado mucho su música, no conocíamos las personas. Hoy día Los Guerreros, quienes conducimos, conocimos a las personas, y a través de los micrófonos y a través de estas ondas radiales ustedes están conociéndolos ahora aún más. Así que este viernes tenemos que llenar y repletar el teatro para darle el agradecimiento a tantas discografías. Y me acordaba que ustedes también parece que grabaron música chilena. Música chilena, pero, sí. De tradición chilena, sí. Como tonada. Sí, hicimos una selección, fíjate que, mira, nosotros tocamos brevemente, te cuento esta anécdota. Quedé sorprendido. Hacíamos música en unas peñas, en Lima. Ya entonces preparábamos un show para cada peña. No era que fuéramos ahí y comenzáramos el primer tema, hacer música bailable nomás ahí hasta el último tema y nos íbamos. Entonces siempre queríamos impactar. Y hicimos temas tradicionales peruanos como El Virgen del Sol, Cóndor Pasa, con una entrada diferente al estilo de nuestra banda. Por eso te digo que ya los covers se fueron de siempre con un sello propio. Y dentro de eso, para una peña que se llamaba Brisas del Titicaca en ese tiempo allá en Lima, hicimos esa selección de temas chilenos, ¿ya? Para poderlo cantar y tener una entrada también, una presencia, música acá al sur de Chile. Es por eso que yo pregunto, oye, ustedes hacían música andina, ¿y por qué incluyeron tonadas ahí justamente? Porque fue parte de nuestra vivencia, parte, y nos dio, esas tonadas nos dieron mucho, como te digo, muchos logros, porque mucha gente nos comenzó a conocer y a ponernos atención con lo que hacíamos en el escenario. No solamente que iba al grupo a hacer bailar a la gente, no. Ya comenzamos a tener un sello y ahí la gente ya... Mira, cuesta, uno se tiene que ser valiente, pero la gente te comienza a respetar de otra manera. Oye, y este día, aparte de... Los veo con polera, me imagino que en el teatro vamos a poder quedar con recuerdos de Marcamaru. Quizá Marino trae algunas quenitas, es bueno que lo digamos. Mira, esa polera, por si acaso, el Marcamaru es más angosto. Sino que ahí se no, es que poco... es la Marcamaru de Paine. Claro. Para que la gente entienda el chiste, es porque la polerita está un poco ancha ahí en el cuerpo de mi compañero. Sí, ahí está. El cariño, claro. Así cariño que, de Renca. No, traemos polera, traemos música, traemos, o sea, discos, me refiero, formato CD, los 6 álbumes. Pero lo más importante que esa es la parte, digamos, del mercadeo, ya que no pero estamos. Pero es bueno decirlo porque así sí. También te cargáis con otro billete. Claro, eso es. Aparte de la entrada. Claro. Así que, no, todo esto, inclusive ese diseño, que ahí lo van a ver, ¿no es cierto?, en una proyección, ese diseño lo fue creado hace poco, muy poco, ese diseño tendrá unas 2 semanas de creación, y justamente fue para actualizar un poco el nombre de la banda, y que tiene mucho que ver con nuestra cultura y nuestra vivencia como banda, como tú ves ahí, está la Moima Chinchorro, que pertenece a Arica, está Nazca, este también lo sacamos en el Nazca en Perú, un gran amigo, un pintor, Daniel Manta, nos lo hizo maestrizado, y está nuestra cultura mapuche, evidentemente a través de estos iconos que se ven acá, y del Kultrum que está al final. Así que ese es nuestro Chile dorado. Representando que... un poco lo que hicieron como recopilación de Violeta Parra en sí, uno de los discos. Por supuesto, y el tema Lautaro, que es creación acá también de mi amigo... Patricio Mundaca, ya ese tema es muy bueno. No lo incluimos acá porque siempre como que no quisimos un poco estar. Muchos grupos hacen música mapuche acá o con raíz mapuche, ¿no es cierto? Así que ahí le dimos prioridad a otro tema justamente para traer algo más novedoso. Vamos a escuchar la música. Vamos a escuchar para que el mundo escuche mi voz, un tema que firma el grupo Marcamaru. El vicio del poder, que los imperios pongan fin a su egoísmo y gran voracidad, que se alejen para siempre. Quiero gritar este dolor para que el mundo escuche, escuche mi voz. Quiero gritar este dolor para que el mundo escuche mi voz, oh, oh, oh, voz. El cajón también es lindo, así que ojalá que podamos hacer algo con los Marcamaru, como lo hicimos Sebastián con los, ¿cómo se llaman los chiquillos? De Nacimiento Rock Fall, que ahora no han dado, con el Marcelito Concha, que debe estar escuchando. Sí, Marcelito. Sí, Marcelito. Bueno, oye, una anécdota con el Marcelo y el programa. Lo invitamos al Marcelo al programa. Y no sé qué onda con el Marcelo, cae la pandemia. No pudimos entrevistarlo, o sea, no pudimos grabar la entrevista. Dijimos con el Seba, cuando algún día termine la pandemia, y hasta esa altura no sabíamos si cuándo terminaría y si nosotros terminábamos. O sea, tiramos una cuestión al aire. Y fíjate que cuando termina la pandemia, con alegría invitamos a Marcelo Concha y el grupo. Pero nosotros no nos imaginamos que él iba a venir con el grupo. Batería, bajo, por allá, por acá. Y si se dan cuenta, allá abajo hay un pub. Y entonces los chiquillos empezaron a tocar y se paró el pub. Empezaron a escuchar la música que venía de aquí. Y yo le dije, chiquillos, yo lo puedo llevar a la montaña. No sé, se nació ese día una mística. Y como decías tú, se cumplió este año en enero. Lo llevamos a un encuentro de música allá en la Villa Baños Morales, como a 15 kilómetros de la frontera con San Juan, allá en Surullán, Argentina. Así que es un lugar muy hermoso, muy místico, y ojalá que cuando ustedes vuelvan de nuevo, que esta promesa la voy a hacer en micrófono abierto, porque como no soy ningún político, no ofrezco cosas que no voy a cumplir. Así que yo les quiero decir que los quiero invitar a que conozcan el Cajón del Maipo, conozcan ese lugar tan hermoso, y que puedan venir con su familia y que sepan el cariño que el mundo andino, el que ama la música andina, tiene el respeto tan grande por ustedes. Y ustedes lleven el cariño más grande mío a Fernando Villablanca, que hace mucho tiempo que no se sabe de él. No lo pude ver cuando vino con Altiplano, porque estaba en la cordillera, yo me tenía que ir a la cordillera, así que él fue en representación mía a estar con él allá. Pero todos me preguntan, oye, ¿vaya a ir al concierto de los Más Camaros? No le he dicho a nadie, estoy calladito nomás, así que va a pasar piola. Oye, sí. Chiquillo, sigamos en este, hasta ustedes, yo no sé cuánto el tiempo que ustedes tienen, pero este programa es de ustedes, chiquillos. Y va a quedar subido en podcast y en todas nuestras plataformas como unos momentos históricos de los Guerreros del Arcoíris. Gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias por ser lo que son. Y por toda esta cantidad de canciones que nos han entregado a la discografía andina, y que muchos quizás, como decías tú, que se han enamorado, que a quien no le dedicó en la playa, te amé. ¿Ah? Así que el encuentro de este viernes, y ojalá que sigamos viendo los Más Camaros bien seguidos en Santiago. Quizás no se puedan venir a radicar aquí porque hay tanta gente que mejor que se queden allá. Pero por lo menos tenerlos más seguidos acá. Muchas gracias, Vicente. Primero, agradecerte tu cariño. Realmente un cariño honesto, sincero, abierto. Y esa invitación, ya estoy pensando cómo lo voy a hacer y cómo lo vamos a hacer. En realidad, nos vamos súper agradecidos de tu cariño, y también del cariño de la gente. Sí, Más Camaros, fíjate que tú mencionaste recién acerca del TAMETAME. Un día me escribió, y esta anécdota es verdad, un día me escribió un niño, un jovencito, me escribió del sur de Chile, me escribió al Facebook y me puso, ¿usted toca en Más Camaros? Sí, yo toco en Más Camaros. Entonces me dice, oiga, qué bueno, y ¿cómo se llama usted? Y estaba mi nombre ahí, bueno, yo me llamo Patricio Fundaca. Ah, ya, me dijo, yo no le creía, porque generalmente cuando yo le escribo a los músicos no me contestan. Ah, no, ¿y por qué no te contestan? No sé, pues, me dijo. Bueno, yo toco en Más Camaros, yo soy Patricio Fundaca. Sino que yo quería decirle que yo nací gracias a ustedes. Te dejó recolgado. ¿Y por qué? Le dijo yo. No, es que mi mamá y mi papá se enamoraron con los temas de ustedes, pues, y ahí nací yo. Oye, qué buena. Eso pasó hace algunos años atrás, pues yo me quedé con esa anécdota, y así como escribe gente que realmente, o sea, uno se da cuenta del cariño sincero de la bueno, gente. Yo lo estoy viviendo ahora, estoy un poco emocionado, porque les contaba a ustedes al principio cómo logré quererle, cómo logré enamorarme de la música de Más Camaros. Fue justamente en la Radio Umbral, a las 13... A la una de la tarde había un programa que se llamaba América Andina, que conducía mi gran amigo Pedro Enrique, y que en ese tiempo se ponían disco y cassette. No existía en ese tiempo el formato, y que el gallo estaba ahí. Nosotros también llegamos a esta radio con esos caseteras que había que, con el relojito, cachar a dónde estaba la canción. No era tan fácil como que después viene la parte digital y uno podía apretar una cuestión y ya estaba la música. Y justo veo ese CD. Y después ya empiezo a tocar. Y esos temas de ta, ta, ta, ta, ta, y todos esos temas tan lindos que hicieron en ese disco, que hasta los grupos folclóricos, uno hacía una cosa en el colegio y aparecían esas canciones hermosas de ustedes. Entonces, crecer con eso y después de estar viejo ya, casi terminando los años, poder tenerlo aquí es un verdadero orgullo. De verdad que por eso quisimos hacer ese paréntesis en Los Guerreros del Arcoíris y dedicar un programa especial para Más Camaros. Y este viernes el cariño de toda esa gente de Santiago, y que muchos se van a repetir el concierto, yo creo, que van a viajar de Valparaíso a verle, ¿no?, de nuevo. Espero que sea como el mismo cariño que ustedes están llevando acá en esta comuna muy humilde que se llama Puente Alto, que lamentablemente, y hubiese querido recibirlo con mucho más pachorra, pero pueden haber cambios en el equipo, y a lo mejor este otro año los podemos tener a los Marcamaru aquí, donde los guerreros del club los reciban, no Renca, sino que Puente Alto. Es verdad. Gracias, Vicente. Oye, hace unos cuantos años atrás, Patricio nos llevó a tocar a Lima en uno de los conciertos que hicimos allá por un problema médico de su hijo. Y bueno, nos acompañaron varios amigos de Arica. Entre esos amigos está Shmalin Sala, quien, bueno, un gran músico ariqueño, premio Margot Loyola y toda esa cosa. Excelente músico. Y estaba con nosotros, nos juntamos en el estudio de grabación de Fernando allá en Lima. Y íbamos a empezar a ensayar y estaban nuestros amigos ahí con nosotros. Ya, ¿qué tema tocamos? Y Fernando dice, tocamos Chullita. Dos, tres, y vamos tocando Chullita. Y Mele nos miraba y todo. Cuando terminó el ensayo y toda esa cosa, nos encontramos abajo en donde el típico molientero que hay ahí en la plaza. Y Esmeri me detiene y me dice, ¿saben qué? Me dice, ustedes tienen algo especial como grupo. ¿Y sabéis cómo se llama eso? Ustedes tienen magia, me dijo. Y eso me quedó grabado a mí en el tiempo. Me dijo, ustedes tienen una magia especial. Porque pasa tanto tiempo y se juntan y tocan igual. Tocan igual. Y para nosotros, haber tocado en Concepción y toda esa gente cantando Te Amé, Te Amé, Ángela, acá en Valparaíso nos llamó mucho la atención cuando Piel a Piel, gritaba la gente cantando Piel a Piel, pedían temas, Esperanzas Perdidas, bueno, tantas canciones, y las cantaban. Entonces ahí la letra para nosotros fue impresionante, emocionante estar en esos conciertos, en unos locales muy hermosos, en todo caso, el de Valparaíso, el Rivoli, y bueno, es gratificante sentir que la gente todavía nos recuerda y canta nuestras canciones. ¿Y en el caso tuyo, tú andáis solito o andáis con familia también? Yo hasta el día de hoy estoy solito. Pero no tan solito. No, ahora llega mi señora, llega el jueves en la noche, llega con para el concierto. Mi hijo que vive ahora está trabajando en Osorno. Llega y también viene con mi nieto, que también está aprendiendo música andina. Y bueno, mi hija que vive acá en Santiago, también van a estar con nosotros allá. O sea, va a ser un precioso encuentro de la familia de ustedes, de la familia de la música, porque me imagino que van a ir muchos músicos, muchos amigos de ustedes, muchos chiquillos que como decía, nacen con al fragor de las canciones que ustedes crearon, porque que ha sido algo mágico y que ojalá se pueda mantener en el tiempo. Una vez conversaba con el Indio Min, decía el Indio, mira, me voy a morir y el Guamari no, quizás no va a seguir. Y bueno, y hoy día me dieron fueron dos sorpresas, la de ustedes la venía al programa y la segunda me la da el Benjita, que me dice que vienen a Santiago a masterizar una nueva producción junto con el Lucho Galvez. Así que felices de que no muera, que siga esto. Mientras las cañas soplen, la música andina no va a terminarse. Y con profesores como el Pato y como muchos patricios que hay, que le inculquen la música de reí. Que le enseñen que es parte de una cultura, que no es solamente la música, sino que conozcamos el devenir y lo terrible que es vivir en el altiplano, sobre todo en estos tiempos de ¿cómo se llama?, de contaminación de las aguas, del progreso, pero que a veces no mide las consecuencias, y muchas comunidades han tenido que migrar. Así que Marcamaru es la voz de aquellos también, de la aymara, del papacho, de la gente de la tierra, de la pacha. Por eso que son como son, por eso que llegan a emocionar, porque aparte de ser personas, son grandes músicos, chiquillos. Así que escuchemos música, que es lo que también nos reúne. Patricio. Recién escuchábamos en el trasfondo el Yoruba, que es un tema que nosotros hicimos en el grupo ya cuando el grupo empezó a incluir otras corrientes musicales también importantes en, consideramos en nuestro alrededor, ¿no? Ya con más percusiones y como parte también de la evolución musical del grupo. Y cuando digo evolución no significa que lo que hacíamos al comienzo pues resultaba simple o básico. No, siempre ha estado la base, o sea, la base, los pilares fundamentales de lo que nosotros hacemos. Sino como que evoluciona en el sentido de ir creciendo hacia todas partes, digamos, tomando referentes musicales que también son ancestrales, percusiones que vienen de mucho antes, fusiones, ¿no? Entonces, fusiones musicales. Y el Yoruba refleja un poco eso, así que no sé si podemos escucharlo. ¿Estamos listos? Vamos a escuchar esta petición, porque hoy día el programa no lo hicimos nosotros, ni la pauta la hice yo, me pegué la masa flojera, porque lo hicieron ellos. Y qué bonito, qué hermoso que esto va a quedar grabado para nosotros en nuestro podcast, y ellos también van a poder bajarlo donde estén para recordar este momento hermoso, porque yo con Marino los seguimos pero por el Facebook, así es. No los conocíamos así personalmente, pero qué bonito que sea de esta manera y en buena hora. Así gracias, vamos a escuchar Marc Amaro esta noche con nosotros, Yoruba. Esta noche con nosotros, como grata sorpresa y gran sorpresa, los Marcamaro. Y bueno, por ahí por interno yo fui al baño, pero de allá escuché que los vamos a tener harto ratito. Así que chiquillos, siéntense ahí en su living, sigamos acompañándonos de esta historia, de esta analogía musical de tantos años, de compartir tantas vivencias que los chiquillos podrán tener en sus vidas. Y que escuchándolo yo les decía qué grato es que mirando el carnet, pues, o sea, no quiero decir que nos vamos a morir, porque uno tiene el tiempo, no tiene el tiempo, todos no tenemos el tiempo comprado, pero volver a juntarse, volver a estar en un escenario, mirarse las caras, decir chiquillos, estamos vivos, o sea, no tenemos una trombosis. No tenemos un alguien que esté parapléjico, hemipléjico, y es la fuerza de la tierra que los mantiene tan vivos y tan jóvenes como siempre. Gracias. Sí, oye, a veces uno no dimensiona o no cuantifica la tremenda fortuna de no adolecer de alguna enfermedad, como si le sucede a otros compañeros. Un cariñoso beso y abrazo al Negro Min, que está allá en Iquique, convaleciente también con una enfermedad, y a tantas otras personas, compañeros músicos, compañeros de arte, artistas, ¿no es cierto?, que están en una situación difícil y que por esa misma situación se ven imposibilitados de seguir haciendo música. Entonces, claro, tú tienes razón, nosotros ya tenemos también una edad en que vienen los achaques, qué sé yo, pero afortunadamente todavía podemos hacer música y todavía podemos soplar, ¿no es cierto?, como cuando éramos jóvenes, ¿no? Siempre nos mantenemos en train en ese sentido. Roberto toca en bandas de laca. A mí, cuando hasta hace poco, los fines de semana, que eran los días de mi descanso, todos los días, hermano, antes de tomar desayuno, pesco los bajores. A mí me encantan, dentro de la familia de los Zampuña, los bajores. Tengo una colección, tengo de no solamente mío, sino que fabricado por otros músicos renombrados. Y la verdad es que disfruto mucho esa sensación de llenar un bajón y que venga el aire de vuelta. Entonces todavía podemos, y es ahora un poco con lo que decía Patricio hace un rato, con lo que le comunicaba María Luisa, que es su esposa, y Patricio Salvador, que es su hijo. O sea, papá, bueno, ¿hasta cuándo que crees que vaya a tener vida eterna y que te vaya a jubilar para salir con los muchachos? Acá no sabemos lo que nos puede pasar a cualquiera de uno a otro día. Entonces hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar que estamos con vida, que estamos en buenas condiciones para poder seguir con esta aventura. Si tú me preguntas a mí, yo no quiero que se acabe esto. Esta gira se irá a acabar, pero ya estamos pensando en hacer un video con el Sangre Mulata, ¿no es cierto? Oye, pero un video diferente. O sea, no te quiero decir los detalles porque para que sea una sorpresa, pero ya estamos planificando trabajo, ¿no es cierto? Ya es segunda vez que escucho el MUE, y ya eso me está moviendo el piso. Entonces, pucha, por algo será, pues ya la primera vez lo escuché en Valparaíso, ahora te escucho a ti. Quizás se den buenas ideas y que al término de esta gira, la gente que estaba encargada de organizar estos grandes festivales, ¿no es cierto?, nos invite. Y si no nos invitan, pensar en los grandes festivales de Argentina, ¿por qué no? Cuando allá tienen mucha consideración también con nuestra música. Entonces no queremos quedarnos ahí, queremos tener la valentía de seguir adelante y de dar pasos quizás más ambiciosos que este primer paso que estamos dando este año. Oye, bueno, tratándose usted y como grandes músicos que son, o sea, yo tuve la oportunidad de conocer a Fernando Villablanca, como les comentaba, tuvimos un percance con los Guamari. Y entonces el Jote nos dice, voy a ir a buscar a Fernando Villablanca, y lo conozco ahí en la casa del Benja, y yo quedé admirado, porque uno cuando ama la música andina y cuando ve a los músicos de la manera que yo me tocó vivirlo con Fernando, dije, oye, ¿qué onda? Este es de otro planeta. Se aprendió el concierto completo en 2 días, o sea, ¿qué te pasa? O sea, sin partitura, sin nada, pura cabeza, es como decir, bueno, estamos frente a los verdaderos músicos, chiquillos. O sea, estamos a los que hicieron la música andina, y que ese respeto siempre exista por estos artistas chilenos que nos han entregado tanto, pero tantas producciones y tantas cosas hermosas, y nos han hecho conocer aún más la cultura aymara andina. Así que felices esta noche de tenerlo y de poder prolongar este programa, que va a quedar grabadito para que lo podamos escuchar no una vez, sino varias veces, si no nos queda. Y también la gente del Cajón, que esta noche se está sumando a través de la radio 105.9, Radio El Raco, que está transmitiendo esta entrevista también de estos chiquillos de Arica, de la puerta del acceso norte de nuestra patria. ¿Qué decirles, pues, chiquillos? ¿Qué te ha parecido esta vuelta a Santiago, a la metrópoli? Bueno, no, con Marino viajamos bien seguido por acá. Tenemos, bueno, tiene su familia acá, sus hijos que estudian, yo tengo mi hija que trabaja acá en Santiago, y vengo por otros asuntos también, a veces médicos, a tratarme acá. Santiago lo tiene todo acá, hay que aprovechar todas esas cosas. Pero lo que es musical, excelente, excelente. Es una vuelta a la música gratificante, como te decía antes. Es rico ver a los músicos cuando se te acercan y te abrazan. Nos pasó allá en Concepción un amigo de Marino que lo conoce de tiempo, y lo abrazaba, lo llegaba a levantar del suelo porque lo estaba viendo, y nos miraba a nosotros, nos marcaba, y trataba de ir a buscar a más amigos para que nos vieran a nosotros. Corría por la plaza ahí de Concepción buscando a sus amigos para que nos vinieran a saludar, y eso no tiene precio, pues. Es algo que nosotros nos gusta bastante, nos llena el corazón para esto mismo que conversamos, para buscar nuevos acontecimientos a futuro y poder seguir cantando, tocando con la misma fuerza. Bueno, un poco lo que nosotros hacemos aquí en el programa, que cuando vienen los chiquillos de otros lugares, de Cerro Navia, de qué sé yo, de allá de Budahuel, de todos lados vienen acá a mostrar su música, para mí es muy muy gratificante. Ya muchas veces, como cuando uno parte, vos te acordáis, con la cañita partida ahí envuelta en scotch, pero con unas ganas de tocar, de decir algo. Eso necesita los espacios, y los Guerreros del Arcoíris hace eso, ese espacio. Como ha sido recibirle a ustedes esta noche, con mucho cariño, con mucho afecto, y para que se lleven de vuelta al norte ese afecto, ese cariño y ese respeto, por sobre todas las cosas, que le tenemos los músicos metropolitanos a los grandes del norte de Chile, sobre todo de Arica, los maestros. Cuando nosotros estuvimos el año 87 acá en Santiago, bueno, los que nos conocen, especialmente los músicos, se acuerdan que nosotros tocábamos en la Peña El Nano Parra, ahí en la salida del metro del Cerro Santa Lucía. Tocábamos ahí, tuvimos harto tiempo tocando ahí. El Nano nos alojó ahí en su local, en la casona, ahí en el segundo piso. Ahí estábamos nosotros instalados ahí con unas literas y unas varias cosas que nos regalaron amigos, todo eso. Fue una experiencia muy linda y acogedor el local ese. Ahí conocimos muchos músicos que nos iban a ver. Nos pasó que la vez que vinimos con Marino acá a Santiago a ver todo lo relacionado con esto, a ver los temas de la publicidad, todo esto, estábamos almorzando en el sindicato de músicos, aquí al frente de la Plaza de Armas, en la esquinita arriba. Marino desapareció un rato y al volver me llama, me dice: Rato, ven, me dicen. No sé quién encontré. Y me llevó, y ahí está el Nano Parra sentado ahí en un rinconcito, ahí ya con muchos años encima, igual que nosotros. Y fue un gusto verlo y abrazarlo, porque eso nos trae el recuerdo de nuestros comienzos. Sí, así es. Sí, si tú miráis para atrás, sin ese alojamiento, sin esa puerta, ese escenario, esas luquitas que eran pocas, pero que nos pagaban, nos da el almuerzo, tocábamos en la tarde, y muchos oficinistas que van a su colación nos empezaron a conocer ahí, a Marcamar, en ese negocio. Entonces también se debe gran parte de eso. Si no hubiera estado el Nano, a lo mejor otra persona nos hubiera ayudado, pero fue él también que nos levantó en ese momento, nos ayudó y lo encontramos ahí. Usted hicieron también Fortaleza Aymara. Claro, ese fue un momento bien especial, porque los Arapaches en ese momento habían tenido una caída en los integrantes, y estaba el Arturo Garrido, que también es muy amigo mío de infancia, y estaba el Patarra, que también es muy amigo de infancia. Podríamos conversar noche entera del loco y del Patarra. Y ellos les faltaban integrantes, y en un principio nos quisieron como que, oye, a la facha, nosotros obviamente, Marcamaru para nosotros era una pasión terminar este proyecto. Y nos invitaron a hacer una unión de las dos agrupaciones, y él le llamó Fortaleza Aymara. Y todas esas presentaciones que quedaron pendientes de Araspaya las tomamos nosotros en esa unión de Fortaleza Aymara. Nos ayudaron a nosotros en todo caso, y se ayudaron a ellos también. Y de ahí una de esas presentaciones fue en Valparaíso, en la Universidad Federico Santa María. Ahí se grabó. Claro, ahí se grabó en un espacio bien hermoso, bien un teatro bastante grande, un anfiteatro bien grande, un teatro. Claro. Y se quedó como un hecho histórico grabado en un cassette. Sí. Que después, al tiempo después, el Patara lo sacó en CD y lo difundió. Está digitalizado. Claro, está digitalizado. Y eso también quedó como un gran recuerdo de una unión musical. Bueno, como todos saben, los Araspaya en un principio eran casi todos músicos de Arica, algunos de Iquique, sí. Y también ahí se produjo un... ¡Qué raro! Sí, ¡qué raro! Cuando no es Arica y Iquique, cuando es Iquique, Antofagasta. O sea, en Antofagasta las mineras, en este caso los pueblos mineros ahí, la salitrera, dio gran origen a muchos músicos. Nosotros tenemos dos, los y ya pues estaba el Maluenda, que es de Pedro Valdivia, y tantos otros, y en el Mumo, que es de Antofagasta, y tantos músicos que aparecieron ahí, que se fueron a radicar, vivían cerrando la salitrera, y ellos partían a Arica, Iquique, y ahí fueron quedando y creciendo como músicos, aportando todo lo bello que tiene esa zona también. ¿Y para qué aguantar? Puede ser un peladero, un desierto, pero tiene para nosotros, los que somos de esa parte, a nosotros nos amamos esos cerros. Oye, el MIM me contaba cuando ellos también hicieron algo muy parecido a usted, ellos también se vinieron con el Guamari a Santiago. Me contaba una gira que hicieron el René Nava, que se vino en una micro, dijo, y que se, o sea, que en eso los trajeron para acá. Puta, decía, lo que más me acuerdo que me tuve que dibujar el poto, me decía, bueno, porque el asiento era terrible, duro, bueno, y era tan lejos, y los caminos tan malos. Entonces venir a Santiago en micro fue caótico, y lo hicieron, y estuvieron. Me contaba el indio que en esos tiempos, los de Ramón, ¿se acuerdan los de Ramón? Sí, sí. Que tenían un restaurante allá en Las Condes, y que allá los albergaron a los Guamari. Y también una historia parecida a todo lo que ustedes cuentan. O sea, imagínense ustedes que nos están escuchando en la casa, así. Estos son los verdaderos músicos, pues. El que soñando querer, un reconocimiento como muchos quieren ahora, sino que el reconocimiento del pueblo, que es mucho más mayor. Y que aún no se olvida, porque tal como lo dicen ellos, fuimos a una parte y... Oye, y el gallo corría para conocernos, es porque el tiempo pasa, pero no pasa en vano. Tiene algo, que es lo que ha pasado esta noche con los Marcamaru y los guerreros del Arcoíris. Una cosa tan hermosa que ojalá el Benjita lo esté escuchando, para que sepa que todo lo que dejó algún día, porque el Benja dejó este programa y dejó la Laquita San Lorenzo. También la dejó formar, pero no sé ahora sí qué es lo que pasa con ella, pues. Han nacido tantas lacas en Santiago. Sí, sí. Así sí. Que el movimiento andino está creciendo, y ojalá crezca mucho más para que Marcamaru pueda también venir más veces a Santiago, y ojalá no solamente a esta red, con todo cariño, yo sé que ellos lo van a tener así, pero ojalá vayan a un canal de televisión o vayan a muchas cosas, porque estos músicos se lo merecen de verdad. Oye, siempre hay, como dicen, a nadie le falta Dios. Nosotros casi todas las cosas que hemos logrado, siempre hemos necesitado, aparte de nuestra familia, el apoyo, siempre ha habido alguien que nos ha ayudado. De hecho, el Pueblo de Tierra Fértil, el primer disco que grabamos, fue por ayuda de una persona acá en Santiago, que nos vio tocando en el Paseo Mada y confió en nosotros. Y nos llevó a grabar al primer disco del sello Star Sound. Y nosotros así, bien así mirando para el cielo, para todos lados, no, como que no le creíamos que nos estaba llevando un estudio de grabación. Fue de un día para otro. Mañana los paso a buscar y los llevo a grabar un disco a Star Sound. No conocíamos ni Star Sound, no sabíamos qué es lo que era. Nos llevó y dijo, yo fui uno de los productores de los primeros discos de Ya, pues nosotros mirábamos, ¿qué hacer este gallo? Si lo encontramos en el Paseo Mago. Y al otro día llegamos allá y era cierto, y llegamos a Star Sound con un cassette grabado en mi casa, que lo grabamos así con una consola, un micrófono para cada uno, análoga los micrófonos, y te equivocás y teníamos que repetir de nuevo, todo así. Esa fue la primera producción. Claro, esa fue la primera producción de Marc Amaro. Claro. Te decía que esa fue la primera producción y que nos sirvió. Oye, si hay tanta historia, de repente van a ser, nos van a dar las 5 de la mañana y vamos a seguir. Esa producción se hizo porque no teníamos plata para hacer, o sea, teníamos ganas, teníamos todo, pero no teníamos plata. Entonces, oye, grabemos acá en la calle. Roberto dijo, acá en mi casa pusimos una frazalla, una consola, un amigo nos grabó, sacamos un cassette y ese cassette lo fuimos vendiendo a la familia, a los amigos en Arica, qué sé yo. Sí. Gracias a ese cassette empezamos a reunir plata. Mi papá trabajó toda la vida en las salitreras, pues, así que y como al viejo lo querían todo el mundo, entonces, puta, vende el escasez, po, trae, pues, mándame. Le mandé como 100, 150, 200 cassés y los iba vendiendo. Entonces nos iba mandando la plata y nosotros íbamos viajando. De Arica salimos a Iquique, de Iquique creo que nos tiramos de frente a Antofagasta. En la gira, pero empujando, ah, nomás, sí, claro, tocando en la calle, tocando en los restaurantes y afirmándonos con esa primera producción. Oye, pero si eso lo han tenido todos, ¿te creen que todo ha sido fácil? Mira, yo me acuerdo trabajando con el Lucho Galve, que me contaba historia de cuando los Márquez llegan después del exilio, no fue todo alegría. Ellos, para hacer las producciones, tenían que ellos mismos cargar todo, o sea, hoy día son estrellas, pero al comienzo fue todo difícil. Por eso digo que es importante conocer los inicios, porque esta noche muchos lo están escuchando, muchos chiquillos que a través de la iglesia, como muchos nacen a través de la iglesia, a través de los clubes de juveniles, talleres que se crean por ahí, hacen música andina porque es más fácil, o sea, no es que sea más fácil, o sea, es más fácil adquirir un instrumento, a eso me refiero yo, porque no voy a comprar un teclado, compararlo con una quena, que a lo mejor económicamente es más accesible, claro, pero obviamente que una quena también tiene una cultura, tiene un montón de cosas, no lo quiero poner en ese marco, por favor, que no se malinterprete. No. ¿Ya? Pero para los chiquillos, saber que no todo es tan fácil, no todo es hay producciones, no todo es todo. Miren lo que han contado ustedes en esta analogía musical, el sacrificio que han tenido que hacer. Dormir en litera, viajar de Arica en micro, etcétera. O sea, la pasaron. Y hoy día están viviendo esa alegría que tu hijo, que tu mujer se va a llevar al Perú. Y que algún día a lo mejor tú se lo contaste, pero ella lo vivió, que es muy diferente. Claro, exactamente. ¿Ya? Y yo también, transportándome eso, digo yo, y si mañana los Marc Amaro están en Olmué y están en el backstage y lo salen por Televisión Nacional para todo el mundo, ¿sin han acordar que estuvieron los guerreros del arcoíris? Claro que sí. Lo que sí. Vamos a acordar es que nos invitaste al Cajón del Mar. No, esa invitación está. Vicente, está. Nosotros también creo que fuimos, y bueno, con la humildad, nosotros fuimos los creadores de las dietas vegetarianas, pues. Comíamos una manzana al día en ese tiempo. Una sopaipilla. Una sopaipilla. Cuando recién llegamos acá a Santiago y no teníamos idea, no teníamos dónde tocar, teníamos que recorrer el centro buscando locales. Ninguno era ad hoc a hacer música andina de los locales, ponerlo como show. El Roberto, imagínate, hacía parar el metro con la mano, éramos súper provincianos, no teníamos idea. Así que, bueno, esa vivencia lo que claro, y me acuerdo por qué las manzanas, vamos contando cosas, porque eran 6 manzanas por 100 pesos, de esa roja, la típica chilena, ¿no? Que en ese tiempo se ponían unas carretas ahí en el paseo, en Alameda, y eran esas las ofertas, entonces nosotros éramos 5, ya, bueno, comíamos una manzana cada uno, aunque Roberto no era para una para dos manzanas, sino, pero... Él, como grande tiene que comerse más. Claro, entonces... y no teníamos más, pues, y confórmate con eso, ¿no? Porque era lo que lográbamos reunir de lo que tocábamos en la calle. No se podía tocar tranquilamente por la Comisión Civil, que ya lo comenté hace, lo conté hace un rato. En fin, pero fíjate que ese año 87 yo en forma personal lo recuerdo con mucho romanticismo, con mucho cariño, con mucha nostalgia. Porque cuando tú vas mirando épocas pasadas, la sobaipilla en la esquina ahí tarde entre lo que es este Alameda con donde está la biblioteca, ya me acuerdo podía pasar chato. Para la Vega para venir a La Paz y no pasaba nada. No, claro, o sea, de hecho claro, juntábamos ya unas monedas con Pato que siempre hacíamos las micros y nos íbamos a comer en las mismas micros, llegábamos a La Vega, el plato poroto, 100 pesos me acuerdo en ese tiempo. Y con un plato de caldo hueso como cortesía de la casa. Y nosotros éramos felices así porque estábamos construyendo nuestro sueño. Porque logramos el objetivo de grabar un cassette bajo el auspicio de un sello. Que ahora los muchachos jóvenes se pueden reír porque tienen estudios en su casa. En la casa, me entendí. Muchos de las bandas ya tienen acceso a eso. Nosotros teníamos que andar golpeando puertas en... para que el sello lo accediera. Entonces lo primero que te veían de pie a cabeza, bueno, y quién soy tú, qué hay yo tú. Por eso es que los muchachos mencionaban la grabación de ese cassette casero que hicimos, para al menos tener algo con que presentarnos acá. Un demo, claro. Y ahí pudimos grabar ese primer cassette. La circunstancia de la vida nos llevaron a trabajar en Fortaleza Aymara junto a lo que quedaba de la Rapacha en ese momento. Y fue conveniente para ambos. Yo me acuerdo que cuando le comunicamos a fin de año que ya nos regresaba Marica porque queríamos salir al extranjero, el Patara, el negro se volvió loco, o sea, porque era como que ya habíamos construido una unión musical y personal y nosotros volvíamos a dejarlos a ellos dos en cero, pero era nuestra banda, eran los sueños que habíamos tenido. Eran sus propios sueños. Claro, imagínate que, o sea, Patricio había dejado un trabajo, Roberto estaban dejando unos trabajos estables ya, y nosotros partíamos a la aventura. Entonces fue bien difícil. Mira, yo quiero, no sé si tendré un 5 minutos el tiempo al mundo. Mira, yo quiero contar una cosa íntima que nos sucedió. Por ejemplo, Patricio había salido del colegio ya de la ciencia media y había estado mucho tiempo insistiendo que el papá, mi amigo Crispeta, que es el papá de Patricio, lo había logrado ubicar en un trabajo de mecánico, digamos, primer mecánico, recién empezando ahí en María Elena, ¿ya? Y ante eso, justo en paralelo, nosotros aparecimos en su vida como Marco Amaro, con Roberto, con Carlos López, invitándolo a tocar. Él ama la música, se sumó. Y justo en ese trayecto que estábamos, como que dándonos vuelta a Narica sin salir, sin tomar la decisión, a Patricio viene y le sale la pega al papá, para el hijo, que había hablado con los jefes y qué sé yo. Así que Patricio se tuvo que ir porque su papá habían planeado eso entre ellos dos como familia. Patricio partió para María Elena y nosotros quedamos pagando. El Fernando andaba con los Peregrinos del Norte, había salido para Viña del Mar con un tema. El Carlos López se cayó de la moto, estaba enyesado. Y en una noche nos vimos con Roberto, como siempre, en una esquina de mi casa, tocando guitarra de esquina y pasando el rato, pues. Y pensando qué íbamos a hacer, pues, si ya todos estaba lo que las personas que habíamos pensado para hacer este sueño se habían un poco diluido. Y quizás por nuestra misma cuando tienes un proyecto dejas pasar el tiempo, sí ya lo vamos a hacer también, se sumó. Entonces todos buscaron asegurar, ¿no es cierto?, su condición de vida. Bueno, pero cartas van, cartas vienen. Yo me fui a Bolivia, me acuerdo, ¿no?, trabajando con una venta de unas casas rodantes. Roberto se quedó acá y recibió la visita a Patricio, conversaron y como que volvieron a hacer el sueño, ¿sabéis qué? Yo dejo, pero nos vamos al tiro para afuera. Ya no nos vamos a quedar en Chile porque acá la dictadura no te permitía. Yo me acuerdo una anécdota, nosotros cuando comenzamos a tocar en el Paseo Ahumada, había un periodiquero de estos que tienen los puestos hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, oye, cabros, córranse más allá. Entonces, no sé quién de nosotros dijo, oiga, pero si la calle es libre. ¡Qué comunistas de mierda! Dijo, al tiro por el hecho de verte con una zampulla en Aquena. En ese tiempo no sabíamos ni lo que era comunismo nosotros, por decirte, por graficarte. ¿Qué comunista? Bueno, o sea, para que, ¿cómo estaba la gente? ¿Cómo estaba mentalizada, bueno, en esos años? Bueno, volviendo a la génesis de lo que te quería contar. Entonces, parece que no ha cambiado nada. No, parece que no mucho. Pato no hallaba, Pato se sumó a ese sueño, se regresó a trabajar a María Elena, vino en un descanso ya a Arica. Entonces, Pato no hallaba cómo decirle al Crispeta, puta papá, ¿sabéis qué? Me quiero ir con la banda y este trabajo que tú me conseguiste. No hallaba cómo decirle, se da vuelta, lo invita a tomar una cervecita el día de descanso, ahí a una de las, ¿cómo se llaman estas cantinitas? Claro, club número, ahí los pampinos tienen ahí su cantina, sus picadas de relajo. Papá, ahí está. Y todos los amigos que habían comprado el casero, en fin, estaban en las mesas de alrededor, pues, y estaban como que escuchaban, pero no escuchaban. Pero no, estaban con la oreja parada, prendida. Papá, ¿sabes qué? Quiero decirte algo y. Mira, los cabros tienen este trabajo, ya las cosas más o menos están concretas. Puta, pero tú me conseguiste el trabajo y yo no hallo ya cómo decirte que me quiero ir con ellos. Y se da vuelta uno de los pampinos, el otro viejo. Oye, dale permiso al cabro que se vaya. Estaba con la oreja parada vendiendo lo que estaba diciendo el Pato a su papá. Así que, bueno, para hacerte ya terminar el cuento, el Crispeta, obviamente que se dio, ¿no es cierto? Que sabía que él estaba siendo infeliz, haciendo algo que sí había buscado, pero porque no tenía otro proyecto de vida. Al aparecer Marc Amaro, le cambia totalmente el proyecto. Y mira lo que llama Patricio, o sea, Patricio tiene una linda familia en Lima, tiene un trabajo estable como educador, ¿ya? De muchos años, es muy respetado y conocido allá. Y todo eso fue a raíz de esa decisión que él tomó. Porque si él sigue en La Pampa, quizás María Luisa, Patricio Salvador y todo lo que él ha construido en Lima no hubiese existido, hubiese sido otro su destino. Pero los dioses quisieron cambiarlo y le dieron la oportunidad de hacer música y en paralelo después construir su vida como él lo quería hacer. Bueno, bendición de los dioses. Es un poco conocer más que la música esta noche de Marc Amaro y toda su, que lo hemos venido escuchando durante tantos años, pero hoy día hemos podido conocer más aún estas historias que son muchas veces no contadas, pues, pero hoy día han tenido la gracia ya de poder contarla de los guerreros del arco iris. En estos 33 años creo que este es como la guinda de la torta, así que está siendo muy hermoso esta conversación. Espero que también para ustedes, los que nos escuchan, sea también tan grata de saber de que detrás de un músico existe un amigo, que es el compañero de equipo, que por muchas veces se dejan pololas, trabajos como el caso de Patricio, y muchas cosas se dejan por la música, que es una cosa. El que interpreta un instrumento sabe de lo que estamos hablando esta noche, ¿no? Y hoy día volverse a encontrar, eso es lo mágico de todo esto, volverse a encontrar y de la manera que lo están haciendo, en un escenario, juntos de nuevo, como les decía adelante, mirándose a los ojos diciendo, puta que estáis viejos, Marino, pero vos estáis igual, estamos viejos todos. Pero con un corazón lleno de alegría y de amor, de entregar a la gente, y ojalá este viernes se refleje en el escenario todo ese cariño para que se lo lleven a Arica, siempre Arica, se lo lleven con todo el amor y todo el cariño de la gente de Santiago, y ojalá vuelvan, pues, no una vez, muchas veces, y muchos discos más, y muchas producciones más. Así va a ser, Vicente, es bonito envejecer, realmente es muy bonito, y que se note que uno está viejo, no solamente en el rostro, no solamente en las canas, sino en las vivencias. O sea, conforme va pasando el tiempo uno se va dando cuenta que más allá de la experiencia que a cada uno le toque, porque la vida te va dando, yo no sé si por karma, yo no sé si por lo que sea, pero te va conduciendo. Y a veces lo que uno cree que es muy malo, realmente no es tan malo, porque te hace valorar lo bueno que la vida te va dando, ¿no? A veces uno cree que es una desgracia, pero en realidad no lo es. Y creo que yo he sido muy afortunado en mi vida, haber conocido a estas maravillosas personas, son amigos. Son amigos profundos para mí, o sea, más allá de compañeros de música, con Roberto, con Marino y con Fernando, que son, digamos, con quienes yo, bueno, me uní a la banda porque primero no los conocía como amigos, simplemente los escuché tocar y me volví loco. O sea, tocaban bonito, cantaban bonito, y yo al comienzo decía que agua cayó, ¿no? O sea, yo no... No, y lo más importante de todo, chiquillo, es que usted ha interpretado también una cultura que no se toca, porque se pasa por arriba con la música andina, pero también hay música andina en la quebrada, po. Claro. En Tarapacá, en todos esos lugares hay una misticidad que ustedes la representaban con temas en zampoña que hacían. Podríamos escuchar un temita de eso, ¿no? Eso antiguo de zampoña, de la recopilación de Smelling Sala. Sí. Dale. Ayer, un poco haciendo la introducción al tema que va a venir después del Schmeling, de nuestro querido Chamelo de allá de Arica, que todos ustedes lo conocen a raíz de sus composiciones, que muchas de ellas las grabamos nosotros, pero también a Aracpaya, así como los poemas de Óscar Arancibia, que en paz descanse, sí, nos dejó hace un mes atrás. No puede, de emoción no puede recitar su poesía, porque claro, es una poesía muy hermosa que habla de la tierra, de la madre tierra y respeto. Así yo, es. Yo lo conocí en el Conacyt de casualidad. Fue muy, muy grato poderlo conocer. Yo te quería contar que ayer, domingo, nos invitó, tuvo la amabilidad Daniel Cantillana del Intillimani de invitarnos a su casa a compartir un asadito. Y bueno, ahí con los niños llevamos ahí unos pequeños presentes, hicimos todo, construimos un buen almuerzo, ¿ya? Y bueno, como siempre el músico, un par de vinos y vamos sacando las zampoñas, vamos sacando la quena y el Daniel vamos sacando la mandolina y comenzamos de a poco a tararear de una forma de decirlo, ¿no? Con las zampoñas, este tema que van a escuchar a continuación, el Armando, que es un clásico para nosotros allá en Arica, ¿no es cierto? Tema de Schmeling Sala y la letra habla del amigo que se ha ido, del amigo que se fue, de que murió, independiente que lleve el nombre Armando, que fue dedicado a él, que falleció un laquita que tocaba con ellos. Ya se hizo después general, inclusive en los velorios los tocamos todos para los amigos cuando fallecen los amigos del arte. Entonces comenzamos a soplar ese tema porque era representativo. Le dábamos vuelta, se metieron después las zanjas, las maltas, y comenzó a seguirlo con la mandolina también el Daniel. Termino el cuento, sabéis que hicimos una armonía tan bonita que por ahí la está trabajando el José Luis, una de las chapitas que firman la tapa, una de las patas de la mesa, y que es nuestro asesor tecnológico que llevó ahí al Marcamaro, y ahí lo van a poder apreciar ese pequeño segmento de nuestra historia, ya que también ayer lo construimos con Daniel en su casa, a quien agradecemos porque es una persona tal como nosotros, humilde, amable y no tiene síndromes, pero para nada, en ninguna parte de su cuerpo, de su ser, de estrella. Así que bueno, muchas gracias. Los Inti y especialmente Cantillana, que ha tenido la oportunidad como solista también estar en Los Guerreros, así que bueno. Como solista, porque de repente también le damos la oportunidad a todo, a la poesía. Son dos horas que le sacamos el jugo al programa para entregar el arte. Soy como el indio a mí, me gusta harta música andina, pero ojalá toda chilena, un poquito de otro lado nomás, soy medio... Como del mismo pensamiento, o sea, harta música andina, pero nacida y criada acá en nuestra tierra, que tenemos bastantes exponentes de sobra, hasta para exportar música andina. Oye, chilena. A los que nos escuchan, a los laquitas, les vamos a volver a poner esta canción, porque esto es como quien aprende a tocar zampoña será tiene que aprender, ¿no? Armando. We'll be right back. Estamos esta noche con Marc Amaru en una conversación muy grata, distendida. Espero que sea igual en sus casas a esta hora de la noche. Y que este programa lo vamos a dejar ahí subido en podcast para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan volver a escuchar. También se los vamos a mandar. Claro, y se los vamos a mandar, pues chiquillos, para que lo puedan ramificar ustedes y compartir. Oye, en este último espacio, porque tienen que volver a casa, tienen que descansar, les espera unos días más acá. Espero que el agua no sea tampoco un aguacero y que no sea eso lo que limite a que pueda ir la gente. No creo, porque los cabros andinos son a toda prueba. Así que con rayos y con centella y con todo van a estar en el Cariola para animarlos, para bailar, para danzar, para recordar, para disfrutar de la música que ustedes nos han traído durante tantos años. Nosotros como programa agradecido infinito de concretar, porque con Marino harto tiempo por Facebook. Así es. Y gracias por escucharnos y gracias por poner palabras bonitas que en el fondo son lo que somos, por un granito de arena que sumando y sumando, ojalá seamos una gran roca andina que podamos mostrarle al mundo que tenemos grandes músicos. Gracias por tu palabra, por tus palabras. La verdad es lo que decía Patricio, oye, podríamos estar conversando hasta las 5 de la mañana, pero claro, la verdad es que Collasuyo nos saca el jugo para allá y para acá, así que estamos un poco cansados. Un saludo para los hermanos de Collasuyo, para Bautista, para Kenacho, para Diego, que son los que han estado afirmando estas cuatro patas de la mesa en todos estos días y que creyeron sobre todo en nosotros, ya, porque es creer es bonito, pero cuando hay de por medio temas económicos es riesgoso y yo respeto mucho eso. Los muchachos están haciendo crecer la cultura andina acá en la capital y eso no es menor, ya, independiente que traigan a Marc Amaru, que traigan Altiplano Aguatiñas o otros grupos de otras regiones de Chile, pero es un trabajo respetable y yo los quiero mucho por eso, ya. En primer lugar, agradecerles a ellos. En segundo lugar, agradecerte a ti por brindarnos este tremendo espacio. Uno a veces no puede, no tiene el tiempo para conversar. Cuando son radios como que más formales, son muy acartonados y como que se van a un libreto, agradeciendo todo, pero el tiempo es cruel. Ya, oye, tenemos 30 minutos y en 30 minutos se ponen tres temas, conversamos algo generalmente guiado por el entrevistador y no se puede tener la libertad de contar anécdotas como las que te hemos contado en esta noche. Por eso te lo agradezco, ya, por todo ese tremendo espacio que nos estás dando y de esta manera también despedirme de todo tu radio escuchas, ya, agradecerles por la atención, a los que después van a escuchar los podcasts a través del Spotify, como es bien decía acá el ingeniero, mucha agradecido también de que en algún momento nos puedan seguir escuchando. De hecho, yo, mi familia y todos vamos a conseguir el link y vamos a estarlo escuchando ya con mayor detención, para a ver qué tantas barbaridades hemos hablado en esta noche y darnos cuenta de si están bien o no. Te agradezco, Vicente, te agradezco, compañero, y ten por seguro que el cajón del Maipo te lo vamos a cobrar. Sí, y bueno, que nos escuchen en el cajón también, porque sería muy bonito poder que los chiquillos toquen mirando una bandada de cóndores en los atardeceres de las montañas. Y la creación, o sea. Y la creación que se van a llevar. Estando en esos lugares, nosotros siempre nos gusta pescar una guitarra, como decía Roberto el otro día, un charango. Y comenzamos a generar ideas y vamos sumando. Y hacerlo en ese entorno es mucho más mágico. Mucho más mágico. Así que antes que olvide, el sábado 3 de agosto, después del Cariola, vamos a estar en Canela Alta. Esto queda en la cuarta región, casi al límite con la región donde está Valparaíso, ¿ya? Y después el domingo vamos a estar en Coquimbo, ya todo eso está confirmado, ¿no es cierto? Amablemente invitados por el pueblo de Canela Alta y por el pueblo, la ciudad de Coquimbo, ¿no es cierto? A través de sus autoridades que manejan en este momento de detentar el poder, han tenido la amabilidad de invitarnos y dejar espacio abierto para que la gente pueda asistir a nuestros conciertos. Gracias, oye, a ellos también. Oye, qué bueno y qué rico que tengan más espacios como los guerreros para que para que mucha gente más les conozca como, como músico, como persona. Te diría despedirme, sí, por si acaso el que se está despidiendo ahora en primer lugar es Marino Núñez, así que muchas gracias, chao. Ya, pues bueno, como agradecerte por la invitación y el trato, la conversación tan amena, tan abierta. Y bueno, esperamos también que lo que nosotros, nuestra experiencia, también les sirva a esos jóvenes músicos que están comenzando, porque de repente a la primera de cambio se caen. Y no, que miren el calendario de 1987, fue uno de los mayores aguaceros, lluvias que ha caído en Santiago. Y nosotros pasamos por arriba de todo eso, aguantamos todo eso sin ni siquiera ropa porque veníamos con polera y chaleca del norte. Y hasta con hambre. Y pasamos todo eso que hemos conversado. Y ellos piensen, mira, si esto hicieron esto y lograron sobrevivir a todo eso y crearon todas esas canciones, hicieron todo eso, nosotros también podemos. Tienen que pararse y volver y agarrar de nuevo la guitarra y no darse por vencido. Agarrar la quena de nuevo y volver a intentarlo. Porque el músico se hace en base a ensayos, a repeticiones, repeticiones de canciones, repetir, vuelta. Eso nos va a hacer grande. Van a ser grandes exponentes del folclore y como nosotros necesitamos. Claro, necesitamos gente que difunda el folclore, que haga nuevas canciones, que creen nuevos estilos propios. Hay que crear su estilo, no sacamos nada con copiar a los Marcamaro, con copiar a los Villapos, los Intillimanes, los Quilapayún, no sacamos nada con eso. Tienen que salir un nuevo grupo con sus propios estilos y sus creaciones. Eso es principal. Esa es bueno, la idea. Aquí hay varios grupos que nos siguen también y que tienen un ancho repertorio de música, como los Hacha Inti, que lo están haciendo muy bien. Bueno, hay que decirle a esos chiquillos, pues, a los Urimarca, a los Marcaguara, ya, a tantos otros grupos que, a los Calas. ¿Cómo se llaman los que vienen el miércoles al programa? Los chiquillos de la granja Cayaxa. Ya. Buena. Imagínense ustedes que son los chiquillos los que le están dando estos consejos. Que sigan adelante, que los sueños se pueden cumplir como ellos lo están cumpliendo ahora. Bueno, yo te dejo los micrófonos ahí para que te puedas despedir. Bueno, muchas gracias, Roberto Vega. Y nos vamos a ver el viernes. A partir de las 20 horas hemos preparado algo bien bonito, hartas canciones del primer disco, buenas canciones de Fusiones de Reflejo, hartas canciones, también Pato nos entregó esta canción Sangre Mulata que vamos a tocar para ustedes ahí, y hartos temas que los van a hacer cantar, saltar ahí adentro, hacer una fiesta, es increíble. Ojalá podamos vernos pronto en el Cajón del Maipo. Eso. Con ese cabrito que dijiste que íbamos a... Ahí no, yo anoto todo ahí, todo que he anotado. Sí. Eso. Muchísimas gracias al programa Guerreros del Arcoíris. Muchísimas gracias, Vicente. Muchísimas gracias a todas las personas que, bueno, han tenido la gentileza de escucharnos. Yo soy Patricio Mundaca y me despido con mucho cariño. El día viernes 2, vamos a dejar todo en el escenario como ha sido hasta ahora. Estamos como niños chicos, estamos en el sentido de que felices, es una felicidad muy, muy natural, muy pura de estos viejos que están hablando acá y que estamos seguros que la gente que va a ir ahí no se va a quedar... No se va a arrepentir, estoy más que seguro. Desde acá un abrazo fraterno para todos, muchas gracias. Sí, Marino. Sí, me había quedado en el tintero Fernando Villablanca, que es nuestro director musical, a quien tú conoces. Él tenía muchas ganas de venir al programa, de estar contigo, de estar con nosotros. Lamentablemente tiene un tema, él hace poco se operó de un pie y como que le vino un poquito una caída ahí. Y preferimos que se quedara descansando en la casa, así que él nos está escuchando y yo creo que lo hemos mencionado varias veces, debe estar contento por eso. Y quería darte el cariño de Fernando, ya un abrazo de parte de él, a tu nieto también, ¿no es cierto? Y al ingeniero ahí, maestro de sonido. Y eso quería recordar a Fernando que está en este momento en Renca. Bueno, le mandamos un saludo muy grande a Fernando. y a Mar Camaro y gracias por todo. Nosotros acostumbramos a cerrar el programa de una manera bien especial, pero entonces como yo quería que lo despidiéramos con la mulata, ¿vos? Yo pensé con un vasito de vino y vamos a quedar pendientes, los vinos los vamos a tomar en el cajón, cosa que lo agarre harto la puna ahí arriba. Baje rápido el cabrito. Claro, baje el cabrito. Y los vamos a despedir, pero los chiquillos los van a acompañar junto también con Coya Suyo en estos tres jayayas que son típicos del programa. Son dos cosas que lleva el programa inserto en estos 33 años, que era la poesía que no pude contar por emoción de Óscar Arancibia. Se las debo. Espero que sigan escuchando el programa todos los miércoles, van a escuchar. Muy bien. Terminada. Y estos tres jayayas, para que les vaya muy bien, para que tengan un feliz regreso también a Arica, para que vuelvan de nuevo, para que les vaya muy bien en las producciones, para que esas mentes creadoras sigan haciendo más música todavía, para que puedan llegar al MUE, para que puedan tener el Altazor, para que puedan tener el reconocimiento del pueblo folclórico andino como ha sido durante tantos años. Nos despedimos con estos tres jayayas y esperando encontrarnos este miércoles a las 20 horas como de costumbre, y todos los miércoles del año los guerreros del arco iris están con ustedes. Le damos las gracias al Dieguito, le damos las gracias a Bautista, ya a Kenacho, a todos los chiquillos de la productora Coya Suyo, por hacer posible estos sueños, porque yo creo que para muchos son un sueño el poder compartir con los Mar Camaro. Yo me di el festín Wichi Virichi, lo estuve aquí y bueno, así que dos horas más encima para que cuando quieran saber de los Mar Camaro y toda su anécdota, bajen el programa de podcast. Nos vamos hasta el próximo miércoles, si la pacha nos permite, nos gritamos al viento como de costumbre. ¡Callaya! ¡Callaya! ¡Callaya! Va el caporal con la comparsa, va el caporal. ancestros van caporal, al ritmo de cascabeles que acompaña la comparsa van caporal. Lleva en su sangre raíces de aymara y de africano, lleva en su sangre mulata, danzas y cantos de ancestros va el caporal, al ritmo de cascabeles que acompaña la comparsa va el caporal. Va el caporal con la comparsa, va el caporal.